Para felicitar el Día del Sol, arribaron el día 13 a Pyongyang por avión y tren la delegación del Instituto Ruso del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, encabezada por su director Wajim Kujimin, la rusa de la Unión de Mujeres, Kim Jong-suk, presidida por su presidenta Yelena Babichi, la de la Asociación Rusa de Estudio de la Idea Juche, con su presidente Dmitry Kostchenko al frente, la de la Tribuna Literaria de Nepal para el Estudio de la Política de Songun, cuyo jefe es su titular Songkhori Baroti, la de la Asociación de Apoyo a la Política de Songun de Nepal, dirigida por su titular Manik Rama, la de la Tribuna de Escritores y Periodistas Nepal República Popular Democrática de Corea, encabezada por su titular Ashok Prasad Subedi, la de la Asociación de Periodistas de Nepal para el Estudio de la Idea Juche y la Política Songun, presidida por su presidente Manju Ratna Sakya, la del Centro de Estudio de la Idea Juche de Brasil, encabezada por su presidente Gabriel González Martínez, la del Instituto de la Idea Juche de Bangladesh, presidida por su titular Sheikh Rafiqul Islam Bablu, la de Estudio de la Idea Juche de Pakistán, encabezada por Javed Ansari, secretario general de la Sociedad de Estudio de Autoconfianza, la de la Asociación Pektusan para el Desarrollo Independiente de Mongolia, con De Narantoya, miembro del Consejo Directivo a la cabeza, la del Grupo de Estudio de la Idea Juche de la Región Sureña de Suiza, encabezada por su jefe David Rossi, la de Adeptos a la Idea Juche de Europa Occidental, presidida por Andreas Engström, delegado oficial de la sucursal de Irlanda de la Asociación de Amistad con Corea, la del Grupo de Estudio y Materialización de la Idea Juche de Checo, dirigida por Lukáš Brobel, la de Estudio de la Independencia de Turquía, cuyo jefe es Naim Heizullah Eminoglu, la comitiva del presidente del Comité de Estudio de la Filosofía del Juche de India, Vipin Gupta, Edmond Yu, director general de la Sociedad Europea de Estudio de la Idea Juche, Yamin Joseph, delegado de Estudio de la Idea Juche en Guyana, y Sekuna Kamara, delegado de Estudio de la Idea Juche en Guinea.